Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. Un pueblo del Solís es un proyecto cultural que desarrolla el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay a través de su Dirección de Cultura, en colaboración con la Intendencia de Montevideo y también con el Teatro Solís y la Fundación de Amigos del Teatro Solís, además del Banco Santander. Este es un proyecto que está en marcha desde el 2010 y vienen construyendo una integración cultural con el interior en que consiste en que trasladan gratuitamente a personas de todas las edades que se anoten de cualquier pueblo del interior con menos de 5.000 habitantes a viajar a Montevideo y asistir a una función del Teatro Solís. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar la llegada de unos vecinos, eran unos 60 vecinos del pueblo de Caínza, a unos 80 kilómetros de Bella Unión, en Artigas, y esto es lo que nos contaban algunos de los vecinos en este viaje a Montevideo. Usted, dígame su nombre, su edad y de qué es jubilado. ¿Jubilado de qué? José María del Río, jubilado, 71 años, jubilado rural de Caínza, Artigas, o sea, del departamento de Artigas, y después me desempeño en el centro de MAC, ¿cómo es? El centro que hacemos todos los estudios, eso, y aprendiendo computación después de viejo. ¿Le enseñaron a hacer la computación? Sí, me han enseñado bastante, sí. ¿Cómo no? ¿Y ahora qué sabe hacer? Y sé bastante, porque día a día estamos aprendiendo más. O sea que para nosotros nos sirve, porque dice que nos van a regalar una tablet ahora. Tabaré nos va a dar una tablet, esperemos que sí, que se cumpla. ¿Y con eso qué piensa hacer? ¿Para qué le sirve? Ni me va a servir un poco para distraerme, ¿vio? Para cuando uno no tenemos clase en el centro MEC, lo entretenemos, trae juegos, cosas de esas, ¿vio? ¿En el centro MEC qué hace? En el centro MEC no se enseña nada, el curso básico, ahora empezamos el segundo curso. Y ahí la vamos llevando. ¿Aprenden qué cosa? Aprendemos, por ejemplo, a traer paisaje, como le decir, aprender cosas del fútbol también, que nos falta, que nos gusta, al que nos gusta, ¿verdad? Y traer imágenes, cosas de esas, bajar imágenes por el internet. No sé qué otra cosa. ¿Y el diario también? ¿Puede leer? También leemos el diario, las últimas informaciones, saber el pronóstico del tiempo, todas esas cosas lo usamos ahí, vio, para ir. En el momento que estamos aprendiendo, también usamos todas esas cosas para aprender nosotros. Para usted, con 71 años, ¿qué impresión tiene que le ha cambiado la vida en esto? Sí, bastante, bastante me ha cambiado. ¿Se imaginaba esto que iba? No me imaginaba, pero la forma de que va evolucionando todo, o sea, que los viejos estamos aprendiendo cosas que ni imaginación teníamos. Y no sirve, la verdad que uno de los únicos gobiernos que ha hecho para que nosotros tengamos esa posibilidad que no tuvimos cuando niños, ¿verdad? Y bueno. Con la jubilación, ¿usted jubilado igual? ¿Qué hacía específicamente? ¿Cuál era su tarea? Ah, mi tarea era tratorista, aprender a trabajar la caña, y prender los equipos que se usan para esos trabajos rurales, vio, que no es nada fácil, pero se aprende, y con distintas máquinas también, distintos tractores, todo eso sí lo hacía. O sea, que usted manejaba tractores en la caña de azúcar. En la caña de azúcar, sí, cultivar y todo eso que se llama. Cultivar como le decimos, la tierra, todo, dejar bien pronta para plantar, para después ensurcar, que se le decía. La atención de salud, ¿cómo es? La mía mejor no puede ser, pero a mí yo tuve una hernia de disco a pesar de los trabajos muy duros de prender los equipos en los tractores. Entonces sufrí una hernia de disco, me tuvieron que operar en Artigas. Y después, ahora en el 2010, tuve una, ¿cómo es que se le dice a corazón? ¿Cómo se le dice cuando le hacen ese aparato de corazón una hemodinamia? Bueno, no me acuerdo. Sé que le tapan ahí en la arteria esa, y que ahora no me acuerdo cómo es, se llama. ¿Hicieron en Artigas? Sí, no, en Montevideo, en la Española, en el sanatorio de la Española. Pero todo bien, gracias a Dios. Ahora algo normal. Normalmente ando en bicicleta, hago gimnasia, de todo. No, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a usted. Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán.